Estoy aquí con Lourdes Moedano, del equipo de gimnasia rítmica que nos va a representar en los Juegos de Río. Hola, buenas. ¿Qué supone esto para ti a nivel artístico? Pues la verdad es que, bueno, con mucha ilusión estamos preparándonos de cara a esos Juegos Olímpicos. Y bueno, ahora tenemos muchas competiciones para prepararnos bien y, bueno, con mucha ilusión y muchísimas ganas también. ¿Cómo defines al equipo? Somos un equipo que estamos muy unidos, de 5 luchadoras, bueno, 6 luchadoras, y la verdad es que vamos a por todas. Somos un equipo que tiene el mismo objetivo y con mucha ganas. ¿Vais a por el oro, no? Sí, vamos a por todas. Hay muchos países fuertes, somos uno de ellos, España está ahí arriba. Va a ser difícil porque el equipo que nos falle será el que se lleve esa medalla, pero por supuesto tenemos esa posibilidad de conseguirla y vamos a por todas. ¿Y qué opinas del hashtag que os va a representar Team España? Bueno, pues es muy bonito, nos gusta y bueno, le da fuerza a España. Espero que nos una a todos los deportistas y lo usaremos en nuestras redes. Lo vais a utilizar con los, no entre vosotros solos, sino con la gente que os sigue, imagino. Sí, con la gente que nos siga, que bueno, por supuesto, hay mucha gente la que nos sigue, la afición, y bueno, hay que estar muy agradecido también por eso. Y ya la última cosita, ¿qué le dices a esa gente que, como bien tú has dicho, os sigue día a día y está, ha estado ahí en los logros y cuando no lo habéis conseguido? Que muchas gracias, por supuesto, que parte del logro que conseguimos es suya, la mitad, vamos, es todo suyo y bueno, que espero que sigan así, animándonos en todo momento, apoyándonos y que nosotras lo llevamos con nosotros siempre. Pues mucha suerte, guapa, y que os vaya genial. Muchas gracias.